Autofoto, programa 13, lunes 14 de diciembre de 2015. Después de anunciar la semana pasada que el podcast ya no se publicaría en iVoox, varias personas os habéis puesto en contacto conmigo para decir que, hombre, que la aplicación, que el iPhone, que es más cómodo. Así que, bueno, nada, ya que os molestáis en descargaros la aplicación y descargaros el podcast para escucharlo, seguiremos subiendo el podcast a iVoox, pero que sepas que el oficial va a seguir siendo radiocrash.net. Primero, porque es el de esta casa, y segundo, porque, no sé si lo sabías, pero iVoox reduce la calidad del audio sin preguntar. Entonces, esa fue una de las razones por las que decidimos irnos de allí. Pero bueno, va a haber el podcast en los dos sitios disponibles, iVoox y radiocrash.net. Dicho esto, vamos con el programa de hoy, que vamos a conocer un proyecto del que personalmente tengo muchas ganas de hablar. Es una historia que oí hablar hace tiempo de ella y me llamó mucho la atención para traer al programa. Se trata de Alcayata Project. Es una iniciativa que parte de algo tan simple como una alcayata y plantea su utilización como soporte de obras de arte. Charlaremos con Israel Sánchez para que nos dé más detalles del proyecto. Pasando el puerto, tenemos danza y teatro en Madrid, una exposición en Barcelona y videoarte en Atenas. Y en la agenda, pues ya sabes, de todo un poco y sobre todo mucha música. Autofoto RK, si quieres buscarnos por las redes sociales y ponerte en contacto con nosotros, vamos a empezar hoy con Little Richard. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias, pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si te acercas por Oviedo al Museo de Bellas Artes, verás un tablón con los horarios de apertura. Eso si el museo está abierto, claro. Si no está abierto, pues verás la alcayata de la que cuelga ese tablón. Bueno, pues a alguien se le ocurrió que será un buen punto de partida para una expresión artística y ese alguien está hoy en el estudio de Radio Crash, Israel Sánchez. Perdón, Sastre, otra vez. Antes dije Sánchez, no, es Israel Sastre, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Hola, gracias por venir a Autofoto. Y aprovechamos para saludar también a Eduardo, que está por aquí. Eduardo Yagüe, buenas tardes. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, Israel. Como siempre, micrófonos abiertos, intervienes cuando quieras. Vale, gracias. Israel, cuenta la leyenda, digamos, entre comillas, que fue así, ¿no? Que un día pasaste por delante de la alcayata esa y se te ocurrió una idea. Sí, es importante decir que iba borracho. O iba camino de o venía de, pero vamos. Es como surgen las ideas, sí, ¿no? Claro. Normalmente siempre digo que el origen de la alcayata es mucho menos romántico de lo que parece en realidad, pero bueno, y la gente se ríe, pero bueno, es que es así, o sea, es que no he vuelto de hoja. Fue un día así, surgió de pasar por delante del museo y encontrar el hueco donde tendría que estar colgado el cartel de horarios y demás, y el que anuncia lo que es, básicamente. Y pues se me ocurrió pues que en esa alcayata pues la vi demasiado solitaria para pasar una fría noche de marzo, creo, así que sí. Decidí colgar al día siguiente o a los dos días una foto mía, realmente. Sí. Y dudaba si una foto mía o de Darth Vader. Y entonces, pues bueno. Seguro que una de Darth Vader hubiera durado menos. Sí, seguro. Y bueno, pues nada. Colgué una foto mía y a través de las redes sociales, pues hice un poquitín un juego de diciendo, pues bueno, al fin tengo una obra en el Museo de Bellas Artes, aunque claro, sea por la parte de afuera. Pero bueno, voy a fundar el movimiento Padrino una alcayata para que no haya ninguna alcayata sola. Una alcayata necesita ser cubierta por algo, para algo son. Sí. Y entonces, pues bueno, la gente me empezó a dar bola. Susana Villanueva, que es una artista performance, me animó a seguir haciéndolo los jueves, ¿no? Dice, ¿cómo no convocas a la gente para que lo vaya, para que cuelgue cada uno algo diferente? Y bueno, así lo hice. Y bueno, tuvo mucha acogida con la gente y hasta hoy. ¿Cuánto tiempo lleva esto funcionando? Pues desde marzo. Vale. Calcula, no tengo ni idea. Son las mismas matemáticas. Meses. Vale. ¿Y el museo qué dice a todo esto? Quiero decir, ¿vosotros empezasteis a colgar cosas ahí? ¿Os pedisteis permiso a alguien? O No, realmente no, porque bueno, estaba y, claro, y consideramos que no tendríamos que pedir permiso a nadie para colgar nada. Es que era lo que faltaba. Ya estaban las cosas ya como están, como para encima. Yo suelo ser bastante, bueno, iba a decir respetuoso, no sé si soy respetuoso o no, pero vamos, condescendiente con pero es que no tenía ningún sentido preguntar si puedo colgar algo en una alcayata. Ya. Si les estorba, que lo quiten, y a la semana siguiente ponemos otro y se acabó. Uh-huh. De hecho, parte de una idea, o sea, no iba a decir de una idea absurda, la idea no es absurda, lo que es absurda es la situación. Quiero decir, ¿de qué sirve cuando está cerrado que no pongan los horarios? Claro, nació como una especie de crítica por dos cuestiones. Una porque, jolín, yo creo que había un poco de dejadez en el tema de poner unos horarios, efectivamente, cuando está cerrado. Cuando está abierto, sabes que está abierto. Está abierto, pasa. Y después, pues bueno, era la única, vamos, lo único que podíamos, que había en el museo para detectar que eso era un museo realmente. Y bueno, jolinas, yo entiendo que si le preguntan a la mayor parte de los autores que están exponiendo obras dentro, vivos o muertos, dirían todos que les gustaría tener una, entiendo, algo que sea claro, grandioso delante, decir, que de museo y sí, sí, lo que hay dentro y claro, cosas claro, de neón y bueno, es una visión un poco sí, personal del tema, porque el director del museo tiene completamente lo contrario, Alfonso, que es un gran chaval, sinceramente. Sí. Y bueno, pues era un poco esa doble crítica. El museo, a raíz de bueno, que fuéramos cogiendo popularidad y demás, pues nos encontramos en la Noche Blanca y bueno, vamos, particularmente nosotros fuimos a pedirles algo de ayuda a ellos para, bueno, infraestructura, más que nada de que necesitamos electricidad y necesitamos cosas, y nos recibió el director, que fue cuando lo conocí yo personalmente, y me pareció un chaval muy majo, no tuvo apenas nada que decir, sí, me llamaba vecino, ¿no? Como diciendo, jolinas, compartimos, es que tampoco, él va a subir, lo de dentro es un rollo y lo de fuera es claro, otro rollo, tampoco claro, tenemos mucho que ver unos con otros, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Y además lo utilizáis en un horario en que es Al-Kayata, la pobre. Sí, además, ¿no os acordáis de aquella película que había, que había un chico y una chica y por el día la chica se transformaba en halcón, Lady Halcón, ¿no? Se transformaba el chico en lobo, sí, y no tenían oportunidad nunca de coexistir. Pues un poco, claro, mientras que esté el museo abierto, la Al-Kayata está tapada. Es, digamos, nosotros donde cuando cubrimos ese otro, esa otra franja horaria. La Al-Kayata es Michelle Pfeiffer y vosotros sois Matthew Broderick, o algo así. Vale, y vaya, se me ha apagado esto. Bueno, nada. Quería preguntarte, ¿hay algún horario en concreto? Porque la idea es que la gente va allí los jueves, digamos. Los jueves, tenemos el día de la convocatoria. Eso, y cada jueves alguien cuelga algo de la Al-Kayata. La idea es que, bueno, que alguien cuelgue lo que le apetezca, sinceramente. Entrando en todas las disciplinas artísticas que podamos imaginar. Y entendiendo también pues el arte como medio de expresión. No vamos a entrar ni siquiera ni a analizar lo que significa, que es la eterna pregunta de qué es el arte, ¿no? Pero bueno, entendemos que simplemente cada uno se exprese como quiera. Uh-huh. Y pues bueno, hay gente que se expresa a través de la pintura, hay gente que se expresa a través de la escultura, hay gente que se expresa a través de la música, hay gente que se expresa a través de la gastronomía, hay gente que se expresa a través de las letras, y no sé qué más medios de expresión me han tocado vivir allí, pero de todos los que acabo de nombrar, nos ha tocado a todos. Vale, entonces cada jueves el que quiera cuelga allí algo y tal, ¿en algún horario en concreto es la convocatoria? Tenemos un horario que siempre decimos que a las 9:30 en primera convocatoria, 21:35 en segunda, hora Zulu. Vale. Muy importante lo de la hora Zulu. Entiendo que alguien que se expresa a través de la pintura, por ejemplo, puede colgar un cuadro, ¿no? Pero ¿qué cuelga alguien que se expresa a través de la música o de la gastronomía? Pues mira, a través de la música contamos, que yo recuerdo así a bote pronto, que seguro que hay más, pero que me perdonen, pero por ejemplo con Jacobo de Música de Sofá y con GPS, con las chicas de GPS, y los dos pidieron cita para colgar, los dos colgaron y Jacobo se colgó físicamente de la propia, de la Al-Kayata, o sea, no de la Al-Kayata, la Al-Kayata es pequeña y aunque es resistente, no cabían los enganches que llevaba para el arnés. Y se colgó en la, se ató a la Al-Kayata y se colgó en la verja que hay al lado de la propia Al-Kayata, de una ventana. Es una verja muy consistente y allí se enganchó con un arnés y nos deleitó a todos con una preciosa canción. Y tocó colgado. Tocó colgado. Uh-huh. Le apretaban bastante los huevos en el arnés, que recuerdo. Salió agudo aquello. Sí. Movía mucho las piernas. Y bueno, tocó y estuvo, vamos, fue un éxito total. Y GPS, pues lo mismo, hicieron una cuelga con un... Recuerdo que era una boca que estaban como protestando un poco por el tema de la ley Mordaza. Y tocaron una canción a tenor de la... También de su cuelga y genial. Y por ejemplo, Natalia, la dueña del hotel, del restaurante obetense, novia de la sidrería obetense, pues es especialidad de la casa, el jamón asado, y tuvo la bondad de colgarnos, de obsequiarnos colgando un jamón asado. Allí lo despiezo para el gusto los asistentes y os puedo garantizar que fue una cuelga exitosa totalmente. No, seguro, seguro. Una gran performance, sin sí, duda. Sí, sí, sí, claro, claro. Desde luego que claro. Sí. ¿Y desde marzo habéis fallado algún jueves? O no, ha fallado a lo mejor alguna gente que bueno, tenemos una lista de espera, de espera bastante controlada, más o menos. Y cuando hay algún fallo, pues hombre, normalmente lo llevamos más o menos controlado y metemos a alguien que tenemos en el banquillo, vale. Digamos, por ejemplo, me gusta darle la oportunidad también a los niños en ese aspecto. La primera vez que fallaron me parece que dos veces, y la primera fue mi hijo Beltrán, y que además le dije, ¿quieres colgar tú? Fue una cosa decir, venga, además fue improvisado, no avisa a nadie, y cuando hay, digamos, fallo, sí que es un poco sorpresa, ¿no? Claro. ¿Quién va a colgar? Y suelo dar oportunidad a los niños. Y Nora, otra nenina de me parece que 6 años, que estaba loca por participar en la Al-Kayata y colgó una cosa maravillosa también, dibujos y bien, claro, es para ellos, al fin y al cabo. Además, ellos encantados con la expectativa que generan. Es para ellos, claro, simplemente. Claro. Lo que tenemos que enseñarles nosotros aquí es a los que vienen detrás, no a los que ya pasaron por delante. Esos ya lo saben todo. Está claro. ¿Y vas a decir algo, Eduardo? No. Ah, vale, vale. Te vi no, bueno, ¿qué colgó tu hijo? Pues un dibujo precioso de un dragón que tenía, un lienzo que habíamos empezado a hacer juntos y bueno, pues, muy guapo. Era un dragón con un castillo y estaban pues como para rescatar un caballero, para rescatar a la princesa. Muy, muy bueno. Este año Nochebuena y Nochevieja son en jueves. Nochebuena y Nochevieja son en jueves. Nochebuena la tengo reservado para mí. Ah, bien, sí. Qué bien pensado. Y Nochevieja, bueno, a las 9:30 también se puede. Y Nochevieja estamos planteándonos dar las uvas en la Alcayata. Coincide que la ubicación del propio del museo donde está la Alcayata, sí. Se ve la plaza de la catedral, claro. El reloj de la plaza de la catedral, claro, por claro. El otro lado. Entonces dices, joder, todo el mundo va a estar apelotonado en lo que es la plaza del ayuntamiento, y nosotros vamos a verlo por la parte posterior. Y entonces, pues, bueno, estábamos pensando si tomar las uvas allí. Es una idea de esas geniales que de repente pueden llegar a tener mucha repercusión, ¿no? En una ciudad como Oviedo. Sí. ¿Habéis tenido ya, hay gente, antes nos comentabas que en León había una... Sí, sí, en León tenemos ahora mismo una delegación abierta ya desde hace unos cuantos meses que cuelga en el Museo Sierra Pambley. Alguien, Enrique Pinín, un pintor fabuloso, que es ministro de la Alcayata en León, porque vamos creando nuestra propia, los estamentos y los cargos se van creando sobre la marcha. Entonces, Enrique lo nombramos ministro alcayatil en León. Y él delegó en Antonio Cazurro una serie de gente que está colgando los martes en el Museo Sierra Pambley. Hay una alcayata también, se localizó, y con muy buena acogida también. Qué bueno. Y bueno, estamos esperando ahora mismo, tenemos propuestas que todavía no está... firme, pero bueno, sí, sé que hay en Latinoamérica hay gente que está interesada en montar, tanto en Brasil como en Venezuela, están en trámites incluso con el propio, bueno, pues con el gobierno para poder, sí, para pedir permiso. Sabes que esos países pues hay que pedir permiso para todo, entonces están haciendo trámites para poder... Vais a tener que franquiciar la idea. Sí, sí, sí. Bueno, el día que haya que franquiciarla tendremos que dejarlo, ¿no? Porque ya cambia completamente el sentido. Claro. Esto es arte por el arte y esto es tabula rasa, que decía, ¿no? Que es equiparar a todo el mundo, y aquí nadie somos artistas y todos lo somos. Y lo que pretende la Alcayata es no hacer distinción entre la gente que es artista, que se dedica profesionalmente al mundo de la... No, la distinción básicamente es entre el que es artista y el que no lo es, porque después dentro de ser artista hay que hacer una distinción muy grande del que lo es por vocación o lo es por dinero, del que lo es. Entonces aquí solamente hacemos la distinción, todo el mundo es artista, no hay sí, no tiene por ser profesional del arte. No, en absoluto, en absoluto. Además es que vamos, yo creo que hasta peor. Claro. No, la hay, porque de hecho hay mucha gente que es profesional y que colgó ya y que tiene pedido cita, pero la idea es intentar, los que son artistas ya sabemos que son artistas, los que lo que estamos descubriendo con ellos es que la gente tiene ganas de hacer cosas y tiene inquietudes, y el que no te lo esperas siempre viene y dice, joder, pues a mí me gustaría colgar algo, y claro, es que colgar algo, puedes colgar una bolsa de naranjas, es que no tienes falta de colgar algo que hayas hecho. Claro, claro, no, lo que se te decías, ocurra muchísimo. Si quieres expresarte con un jamón asado, pues te expresas con un jamón asado. Sí, exactamente. El hecho de ponerlo, de darle la categoría de obra colgándolo, es como que también es una forma de cuestionarse, bueno, qué es el arte, ¿no? Es que la Alcayata en sí es una es una muestra de arte efímero. Nosotros hacemos además una de las premisas de la Alcayata es que cuelgas y lo que cuelgues allí puede estar, o pueden robarlo, o puede quedarse hasta normalmente, claro, el día siguiente tiene una vida muy corta, porque al día siguiente tiene que volver a colgar el cartel, y si resiste la noche, me consta extraoficialmente que el museo se hace cargo de ellas. De hecho, existen varias piezas, porque nos enseñaron y nos mandan alguna foto de vez en cuando, y me consta que están guardando las piezas que sobran. Qué bueno. Lo cual agradecemos enormemente el detalle. O sea, la obra que queda ahí colgada, digamos, se deja a su suerte. Se abandona. Me gusta mucho equipararlo con siempre con... con un mensaje que tiras en una botella. Coges, meter un mensaje en una botella y lo tiras. Claro, lo que empezó con tontería de la calle, te vamos a colgar la foto de Irra, pues claro, dentro de poco vas dándole sentido y dices, joder, pues hostia, hombre, pues tiene sentido, vamos, pero vamos. Lamentablemente, me gustaría poder contar que esto fue ideado de base y todo, y que esto, pero es que esto es evolutivo, realmente. El museo también es una manera que le ha llegado regalada casi de darse a conocer también, ¿no? De repente de tener una forma de proyectarse hacia el hacia la ciudad. Sí. Muy, muy buena, ¿no? Sí. Sí, es una convocatoria de gente delante del museo todos los jueves. O sea, sí, gente, pero aún así la gente discierne muy bien de lo que es y lo que no es. Vale. No es museo, es... Sí. Tal. Y además la gente de la Alcayeta le jode que el museo, o sea, que alguien, porque muchas veces nos ponen en agenda, en el periódico o algún... Se convoca en el Museo de Bellas Artes, está todo el mundo allá. Claro. No, pero ¿por qué se atribuye? No me jode, no se atribuye nada. Eso es un error del becario que hizo la nota, claro. que tampoco va más allá. O sea, no va a intereses y ya mensajes privados que te van a politizar la Alcayeta. Claro. Joder, vamos a ver. Sí, la Alcayeta está en el Museo de Bellas Artes como podía estar en un poste de la luz. La Alcayeta está donde nació. Lo que pasa es que, bueno, claro. fue coincidencia de circunstancias, ya te digo, de pasar por ahí delante y ver una Alcayeta vacía. Coño, ¿pero qué cojones pinta esto Alcayeta? Y encima Furacada la pared entera, de haber puesto 20.000 y de eso, bueno, mira, tienes una aquí en el estudio, por cierto. Yo es que últimamente, mira, tenemos que hacer un proyecto. Una pregunta aquí. Por ahí, por la calle, ¿qué, Israel, dónde vas? ¿A buscar Alcayatas? Y yo, bueno, pues no voy a buscar Alcayatas, voy a tomar algo, pero bueno. La Alcayata de Radio Crash, tenemos que inaugurar aquí sí, un proyecto. Sí. Y si yo o Eduardo o alguien quiere exponer, o sea, colgar, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos movemos a través de Facebook, básicamente. Entonces, siempre hay alguien que... Bueno, te ponen en contacto a través de correo electrónico o demás. Entonces, pues entrar en lo que es la página del grupo, que es de Padrino Una Alcayata Project, sí. y bueno, pues manifestar el deseo de querer participar. O sea, es un grupo al que tú te adhieres para obtener información, pero si quieres participar activamente en la cuelga, pues simplemente manifiestas el deseo. Nosotros, pues, yo, Omar, que es el visir, el visir que se ocupa también del calendario, pues bueno, miramos a ver cuándo es la primera fecha libre y por orden estricto de apuntarse, de petición, se le da fecha, a no ser que digas, oye, quiero, yo en julio no me viene bien, me viene bien para agosto, ¿vale? Yeah, sí, pero a posteriori, no a... Claro. Y ahora mismo estamos en... Junio, julio, no estoy seguro. De 2017. ¿De 2017? De 2017, no está sí. mal. O sea, año y medio por delante. Sí. Son unas 70 cuelgas ya comprometidas. Sí. Madre mía, sí. Está claro que está teniendo éxito. Mucho. Sí. De hecho, bueno, tuvimos muchísima acogida. La gente se vuelca, va todos los jueves, llueva o... Oye, estamos en invierno, es 9:30. ¿Hay alguna petición? A ver si lo podemos adelantar media hora, pero bueno, estamos en ello estudiándolo. Ahora para el invierno, hacer horario de invierno. Pero la gente tiene ganas y además... cada vez va a más, o sea, independientemente, la gente ya pregunta quién cuelga cuando va. Oye, hoy quién cuelga, o sea, no van a ver a una persona, van a ver ya directamente la cuelga y no saben a quién van a ver muchas van veces. Sin preocuparles hay quién va a hay colgar. Hay unas 80 personas aproximadamente que son asiduos y esas van todos los jueves y luego los esporádicos que van porque van a acompañar a la persona que cuelga, porque pasan por la calle y preguntan qué es o porque, bueno, oye... Qué bueno. Que tiene curiosidad y demás. ¿Y la lista de espera no se modifica, digamos, por acontecimientos especiales, en plan de...? No, vale. es requisito. No, la Alcayeta, digamos, siempre que es, me gusta, siempre tenemos ahí una especie de aura místico con ella, ¿no? Y decimos que es muy egoísta, que no le importa para nada cuál sea tu estatus, ni lo importante que seas, si ahora mismo, bueno, ha venido gente a Oviedo de visita y ha querido, coño, pues podría colgar, no, si quieres colgar tienes que hacerlo, fuera de, claro, que invitamos a que todo el mundo vaya un martes o un miércoles. Claro, o eso te voy a decir, y si quiero colgar, la Alcayeta está allí. Nosotros, como decimos, siempre que si cuelga alguien fuera, o sea, clandestinamente, furtivamente, decimos que no está amparada por la Asociación de Alcayateros Profesionales, pero sí está amparada por la Asociación de Alcayateros Profesionales Furtivos. Claro, claro. Entonces, pero vale. Nadie cuelga, o sea, solo cuelgan dos o tres valientes o valientas. Sí, o sea, no hubo, quiero decir, aparte de los jueves no está habiendo... Alguna vez sí, pero muy esporádicamente. Ajá. Ya te digo, una cosa muy, muy, muy puntual, muy puntual. Suelo colgar yo cuando paso por allí delante alguna cosa que me apetece y eso, alguna persona que cuelga alguna foto y eso. Por cierto, hablando de Nochebuena, ¿nos puedes adelantar algo que decías que no. es para ti? No, vale. No, porque todavía no lo tengo ni claro. O sea, vale. Yo suelo actuar bastante sobre la marcha y tengo pensado una cosa, pero bueno, nada, ¿para qué lo vamos a adelantar? Vale, nada. No adelantamos de hecho, la gente que pide cita, yo nunca le pido que me diga lo que es, y de hecho se ponen a decirme su idea y siempre les paro porque yo quiero sorprenderme como los pero demás. Pero luego colgáis fotos en el Facebook. Sí, a posteriori, claro, sí, todo. Claro, sí, el Facebook. Fenomenal. Es nuestro medio más o menos de locomoción, ¿no? Uh-huh. Y sí, ahí, bueno, además es que yo ahora no me molesto ni sacar fotos, ¿para qué te voy a engañar? Antes sacaba fotos y ahora va todo el mundo, hay 20.000 personas sí. que sacan fotos. Claro. Fotos, vídeo, de todo. Sí. Hay fotógrafos profesionales claro. o fotógrafos amateurs que ya van y sacan sus fotos y cuelgan y, claro. y jolinas, muchas veces pues aparecen por allí fotógrafos de prensa y al día siguiente pues nos ponen reseñas siempre en el periódico y demás y bueno. La verdad que bueno, la prensa se está volcando bastante con nosotros, tanto vosotros en el tema de radio y demás, sí. televisión y periódicos, pues bueno, están ahí. Hombre, es una idea muy sí. llamativa y que da voz y oportunidad de expresarse a mucha gente, ¿no? Es muy democrática y muy... Sí, es democrática y, totalmente. Y está muy bien. Es egoísta. Muy es acorde egoísta. A los tiempos, ¿no? Es egoísta, ojo. Es que de democrática que es egoísta. O sea, la alcayata le tira del pijo que seas tú importante o no. Entonces, por sí. eso es tan democrática. Claro. Porque es un estricto orden de inscripción. O bueno, un evento, por ejemplo, la Noche Blanca, a la que fuimos invitados a participar en Oviedo. Pues claro, evidentemente, pues no era jueves y lo hicimos un sábado y organizamos una cuerda colectiva que tuvo una acogida de la gente bestial. Bueno, pero claro. es un acontecimiento especial, un acontecimiento digamos, claro. puntual, sí, claro. no tal, pero bueno, lo otro es eso, y ya te digo, ni si no hay cabida que venga alguien que diga, oye, es como si viene Picasso, levanta Picasso ahora mismo a la cabeza de la tumba y a la cola. Y a la cola. Eso está bien, ¿no? Porque para eso ya están los museos, las claro. galerías de arte claro. o todo lo demás que sí, claro. tienen, o sea. Hay gente que se echó atrás también, porque como dices, oye, les das tanto plazo y ellos consideran que son personas de renombre que no tienen por qué ir detrás de... Y me pasó el caso, vale. Dije, mira, lo siento, pero no. Claro, y ya. No, es que, bueno, pues nada, feo, es lo que hay. Ponlo el miércoles si quieres tú, a tu bola, ya está. claro, es lo que hay, no se sí, puede. Sí, sí. Bueno, y este año también optamos a los premios Serondaya, que se convocaron en Cenera y estuvimos finalistas hasta el último momento. Mira. Sí, y la lista de espera, por cierto, ¿se puede consultar en algún sitio? Sí, en la propia página, en el propio grupo del Facebook de Apadrino Alcayata, ahí hay un enlace que está permanente arriba, con calendario de turnos e intervenciones. Uh-huh. Se pincha allí y ya sale directamente un calendario de Google, un enlace, sí. uh-huh. donde viene el nombre de la persona que va a... Solo el nombre. El no... Sí, el nombre. Vale. El nombre, sí. Con lo cual, sí, un poco lo que antes de empezar el programa fuera de micrófono hablábamos, que decía Eduardo, claro, tú puedes ver ahí el nombre de un músico y te crees que va a hacer música, sí. pero no. Bueno, pues sí. Tú no sabes lo que va a hacer la gente. Sorpresa. Cristina Gestido, genial violista, no sé nunca cómo se llama, me va a matar, porque cualquier día siempre le digo lo mismo, pero bueno. Toca la viola. Eso, sí. Y está en la orquesta, en la ópera de Londres tocando. Es una persona que giró con Sting, por ejemplo, en una gira. Ahora mismo está representando Carmen. Hoy está por aquí por Asturias, me parece. Le pidió cita, colgó y no tocó. Colgó un... Claro. Hizo una composición con un violín, con piezas de violín, de una viola, perdón, con clavijeros, unas tapas, hizo una obra muy bonita, uh-huh. que alguien se robó, la robó, claramente, yeah. no sé quién, pero... Claro, sí, ves su nombre, te crees que eso, que va a hacer, pues una, va a tocar ahí la viola y tal, y no, hace otra cosa completamente claro, distinta. Claro. Es que eso que lo, yo de hecho le recriminé un poco, ¿no? De reconocer que dije, Cristina, joder, estás aquí. Se podía haber hecho eso y de claro, después toca, ¿no? O sea, vergüenza, era lo que me faltaba, vamos, muy mal. Claro, pero bueno, madre mía. Para otra, lo para que otra vez. ¿Y qué es lo más? A ver, no voy a decir raro, porque el concepto raro en esto del arte es muy relativo. Lo más inusual. Bueno, ya nos dijiste que un jamón asado. Pues un jamón asado, la verdad. O sea, es sí. Que... La verdad que sí. ¿Qué fue lo más inusual que se colgó? Sí, yo creo que fue el jamón, lo que más tengo que destacar. Pero bueno, recuerdo, por ejemplo, Puri Méndez de La Mala... Colgaron un trono, era un váter, era para que metieras la cabeza dentro de la taza, sí. Y sacaras una foto. Y esa me consta que está en el museo y que les hizo muchísima gracia a los del museo, les hizo muchísima gracia a los del museo. Y bueno, un poco de todo. Claro, la música es ya de por sí una cosa rara de colgar, ¿no? Sí. Y Jacobo hizo eso que fue maravilloso. Pues ya ha hecho alguien. La hizo Puri Méndez. Ah, Puri Penning. Sí. Es verdad. Sí, hizo, recitó. De hecho, hablé con ella para ver si podía estar hoy aquí, pero al final no pudo. Pero una me hubiera gustado. Puri, sí. Una bonita Puri. Pues nada más, Eduardo, ¿se te ocurre algo más que comentar del proyecto? Nada más, darte la enhorabuena por la idea tan buena y seguiremos muy pendientes de ella, a ver si podemos participar. Sí, muchísimas gracias, Isra, por venir a Radio Crash. Vale, estaremos atentos jueves a jueves. Ya gracias, hablamos. Gracias. Venga, hasta otra, gracias. Hasta I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. No sé qué te habrá parecido a ti, Eduardo, pero a mí me ha parecido interesantísima la charla con Isra Sastre. Pues fantástico. Es una de esas ideas que se hacen bolas gigantes de nieve y tienen muchísimo éxito y acaban inundando museos por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, tiene muy buena pinta. Estaría bien lanzarla aquí en Gijón también. Sería una buena... Pues mira, hay que buscar una... No sé dónde podría ser. Hay que buscar una... Seguro que hay alguna por ahí. Seguro que hay alcayatas perdidas. Tenemos que mirar. Si no, se clavan. Eso. Pues nada, interesantes también son las propuestas que nos traes hoy, como siempre. Sí. Tenemos danza, teatro, exposiciones, nada, como siempre empieza por donde quieras. Pues empiezo por la danza y el teatro, que es dos propuestas que va a haber en los teatros del canal en Madrid. La danza se titula Pinocchio, es una versión contemporánea del cuento de Pinocho, en formato de danza-teatro, y es de la compañía Ananda Danza, que fue Premio Nacional de Danza en el año 2006. Y bueno, puso en escena Peter Pan y ahora presenta esta versión contemporánea y muy personal del cuento de Collodi. El espectáculo trata de la compleja relación entre padres e hijos, de cómo las ansias del padre Geppetto por educar a su vástago son inversamente proporcionales a las ganas del hijo Pinocchio de que lo deje en paz, de cómo la vida que todo joven busca es la que gana con sus propias batallas. Esta es una propuesta para público a partir de 7 años y no deja el tono poético y divertido que marca el sello de la compañía. Esta función empezó el 10... ¿Hoy qué día es? Ah, empieza el 19, perdón, hoy es 14. Sí, hoy es 14. Sí. Iba a decir, empezó el 19, no. Empieza el 19, que es el sábado. Estamos en directo, que lo sepa todo el mundo, hoy es 14. Eso es. Y estará hasta el 3 de enero en la Sala Verde de los Teatros del Canal. En fin, si a alguien va a Madrid estas Navidades, pues un buen plan para ir con los niños. Si lo queréis buscar es como Pinocho, pero con 2 X. Eso es. Vale, Pinocchio. Pues Papá Noel es una mierda. Hay gente que lo dice, sí. Esta es una obra que interpretan los Goliardos en los teatros del canal. Y bueno, Papá Noel es una mierda, se plantea como una comedia violenta, como no podría ser de otra manera. Bajo una apariencia cercana al vodevil, acaba dinamitando una tras otra las convenciones más arraigadas de la sociedad políticamente correcta. Pone en solfa la Navidad, la familia, la maternidad, y también cuestiona nuestra visión de las ONGs, de la transexualidad, la inmigración o la violencia de género. Bueno, debe ser una bomba esta. Sí, no dejan títere con cabeza, por lo visto, ¿no? Sí, es una de las comedias más famosas de la historia del teatro y del cine francés, y bueno, supone la vuelta a los escenarios de los Goliardos. Es una de las compañías históricas del teatro independiente. Sí, iba a decirte, son míticos estos, ¿no? Llevan un montón de tiempo. Pues sí, es una compañía que se creó en el año 64 a partir del TU de Políticas, y bueno, han pasado pues por etapas diferentes en estos 50 años, ¿no? Siempre de la mano de Ángel Facio, que fue el fundador y el director artístico. Y bueno, Papá Noel es una mierda, pues resumen que nos proporcionan es el siguiente: noche de fin de año en la oficina del Teléfono de la Esperanza, una entidad benéfica que se ocupa de escuchar a los que no tienen a quién hablar. Teresa y Ramón son dos burgueses acomodados que aplacan su conciencia creyéndose útiles. En esa noche irán apareciendo uno tras otro varios de los marginados a los que se supone que deberían dedicar su atención: un travesti sin autoestima, una indigente embarazada y maltratada, un alcohólico maltratador vestido de Papá Noel y un inmigrante solitario en busca de compañía. Mientras tanto, al teléfono esperan un obseso sexual y una esposa despechada, y bueno, todos estos pues un grupo de personajes desesperados en la última noche del año. Tiene una lista de espera más larga que la de la Alcayata. Sí, sí, tiene toda la pinta de ser una función pues muy irreverente y muy divertida. Sí. Entre los intérpretes está Emma Ozores, Antonio Vico, Ángel Facio y Alfonso Delgado. O sea que encima tiene un repartazo. Eso sí, un buen reparto, sí. Uh-huh. Esto en los teatros del canal. En los teatros del canal. Colgaremos la información. Sí, colgaremos. Se me ha olvidado apuntar las fechas, pero bueno, estará hasta durante toda la Navidad. Del 19 de diciembre al 3 de enero. Gracias. Vale. Pues ahí queda dicho. Seguimos. Exposición en Barcelona. Esta exposición, Javi, seguro que te interesa a ti mucho. Sí. Más humanos, el futuro de nuestra especie en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Más humanos se adentra en los límites de lo que significa ser un humano, ser un ser humano. Los límites del cuerpo, los límites de la especie, los límites de lo que es social y éticamente aceptable. ¿Tenemos que mejorarnos a nosotros mismos o hemos de intentar modificar a nuestros descendientes? ¿Nos acercamos a una singularidad de una hibridación hombre-máquina? ¿O perdemos facultades a causa de nuestra dependencia siempre en aumento respecto a las extensiones tecnológicas del cuerpo? ¿La prolongación de la longevidad humana es una aspiración estupenda o una terrible amenaza para el planeta? En fin, preguntas futurísticas que intenta responder la exposición. Mm-hmm. Tú me decías antes que te recordaba el capítulo aquel de... Sí. De Black Mirror. Black Mirror, creo que es el primero de la segunda temporada, en el que un chico muere y su novia, digamos que empieza a volcar datos en un servicio futurista que hay, que recomponen, digamos, su personalidad digitalmente, y entonces le empieza a mandar correos, mensajes, acaba hablando con él por teléfono. Bueno, luego la cosa se complica. Es fantástico. ¿No? Recuerda también la película esta de Her. No. Perdón, la de Her, la de... Sí. Que se enamora de un sistema operativo. Sí, sí, sí, sí. Como sí. Me pasa a mí con mi ordenador, que estoy enamorado, en fin. Obras de unos 50 artistas y propuestas pioneras de investigación más humanos explora los posibles caminos de futuro de nuestra especie, desde las técnicas de reproducción asistida y los experimentos incipientes en biología sintética hasta la posibilidad de perpetuarnos a través del ámbito digital, como hablábamos. Nuestras vidas, en fin, están condicionadas, mediadas y definidas por una revolucionaria confluencia de nuevos campos científicos y tecnológicos. No sabemos qué va a ser de nosotros de aquí a... Ya iba a decir 50 años, pero no, a 5 o 10 años pueden cambiar las cosas muchísimo, ¿no? En fin, esta exposición, muy interesante, está hasta el 10 de abril y en el Museo, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en la calle Montealegre 5. Si visitáis la página, hay una visita virtual, sí, que es muy... Que tiene muy buena pinta, sí. Obviamente no vamos a pinchar el audio porque, bueno, es música en general, tal, pero bueno, cccb.org, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ahí podéis ver vídeos, información de la exposición. Y por última, la última propuesta, Barro para casa, es decir, para... Tienes lo que, todo el derecho. Para lo que yo hago, es videopoesía. Y bueno, es el cuarto Festival Internacional de Videopoesía en Atenas, que debe ser, yo creo, el último gran evento así de videopoesía, festival de videopoesía del año. Uh-huh. Este es el cuarto año, son todos festivales muy jóvenes porque es un género de videoarte que lleva, no es que lleve poco tiempo, pero sí lleva pocos años de, digamos, de mayor proyección. Uh-huh. Tiene lugar en el Teatro Libre Embros en Atenas y será el próximo sábado 19 de diciembre. Más de 70 videoartistas de todo el mundo presentan sus trabajos basados en poemas. Obras de Adrián Frost, de Dave Bonta, Hernán Talavera, Celia Parraz, Avi Dabak o, bueno, o yo mismo. además de esto, pues hacen performance, recitales de poesías y bueno, lo organizan muy bien. Es un evento autogestionado, muy alternativo y está impulsado y avalado por la web Moving Poems que dirige el poeta, traductor y videoartista norteamericano Dave Bonta. Esta web, Moving Poems, es una especie de escaparate online de almacenaje de lo que ellos llaman la mejor videopoesía mundial y lleva años ya publicando diariamente, todos los días de lunes a viernes, todos los días del año prácticamente, publican cortos, videopoemas, vídeos de todos los sitios del mundo y bueno, es una manera excelente de empezar a conocer este mundo de la videopoesía. Digamos, de la videopoesía con mayor recorrido, no sí. Quiero decir, no quiero criticar nada, pero no es una cabeza recitando un poema delante de un micrófono, sino bueno, es algo de mayor aspiración. Sí, la sigo, hombre, no te voy a decir todos los días, pero sí que la sigo desde que me la recomendaste tú habitualmente y es muy interesante. Sí. Bueno, hay cosas muy interesantes sí. Y sobre todo porque vienen propuestas de todo el mundo, no solo claro. del mundo de nuestra cultura occidental, sino de la India, de los países árabes, de, en fin, de Asia, y bueno, es muy, muy recomendable. Movingpoems.com es la web. Qué y bueno, yo en el festival pues habrá tres vídeos míos y estoy muy contento. Sí, sí, no me extraña. Muy contento de estar ahí. ¿Es solo muestra o es concurso? O sea, ¿tiene fase...? En este festival es solo muestra. Ajá. Sí que hay otros, ha habido otros en Roma, en Ucrania, que sí ha, o en Irlanda, que sí hacen concursos, pero bueno, son más que nada concursos casi testimoniales, donde no, vamos, los premios son un trofeo, yeah, cosas así, porque bueno, no, estamos hablando de un mundo que no tiene prácticamente detrás ningún tipo de apoyo económico, ¿no? Pero bueno, es un género emergente y yo creo que cada vez se va a oír hablar más de él, ¿no? Pues nada, como siempre, muy interesantes, vale, las propuestas. Muchas gracias, Javi, gracias. Hablamos el lunes. Sí, adiós. Chao. Hasta luego. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave her your heart too, just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody. So you think that love's a barrel of dynamite. Goody, goody for him. Goody, goody for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you. Do you remember me sitting all alone, waiting for a tinkle from the telephone? Now the Action Jacksons turn right around. Goody, goody. Yes, you must remember me. I was all for you, sitting, waiting, hoping like you told me to. Now the Action Jacksons turn right around, 'cause you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Ooh, ooh, hooray and hallelujah, you had it coming to ya. Goody, goody. Goody, goody for me. And I hope you're satisfied, you rascal. I hope she tells you hard, you rascal. So goody, good, good for me, you Bueno, pues vamos con la agenda ya de la semana. Empezamos con mañana martes, día 15, a las 7:30 de la tarde, en el Centro Municipal de La Arena, proyectan Cabaret, la película dirigida por Bob Fosse en 1972. Y es una película que está enmarcada en el ciclo Música se rueda, que organiza la Sociedad Cultural Gesto. El miércoles, jazz en el centro, el trío Zas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 8 de la tarde, actúa con la formación Marcelo Peralta al saxo, Baldo Martínez al contrabajo y Carlos Sir Charles González a la batería. El trío Zas es una formación que se creó en 2009, publicó su primer disco en 2013 y el repertorio que van a hacer el miércoles en el Antiguo Instituto lleva por título Round About Armstrong. Supone, como te puedes imaginar, una reinterpretación de temas tocados o compuestos por Louis Armstrong. Pero antes, el mismo trío Zas, de 5 a 7 de la tarde, estará dando una masterclass en la Caja de Músicos, en la calle Buen Suceso. La masterclass se titula ¿Cómo cocinamos la música? Está abierta, bueno, a músicos, aficionados. Se plantea como un ensayo abierto y abierto también al público en general. La idea es que haya coloquio, haya todo tipo de preguntas, desde las menos especializadas hasta las más técnicas. Ellos van a hacer una especie de ensayo para que la gente vea cómo componen, cómo se compenetran, cómo ensayan. Y pues que participe de alguna manera todo el que vaya. La inscripción cuesta 15 euros, eso sí, y puedes formalizarla en el correo escuelamadeinearth@gmail.com. Escuela Made in Earth, acabado en Z. Si buscas por Facebook el evento Masterclass Trio Zas, cómo cocinamos la música o algo así, encuentras el evento y ahí está la dirección de correo por si quieres formalizar la inscripción. El jueves tenemos música en directo en el Triskel, el trío de Rafa Cas. Ojo a la formación, porque Rafa Cas está a la guitarra, pero además están Javi Méndez al bajo y Wilón de Calle a la batería. O sea que casi nada de los mejores músicos que te puedes encontrar en su instrumento ahora mismo en Asturias. Y también el jueves, en la caja de músicos, tendrá lugar otra de esas jam abiertas que les gusta tanto organizar, con la particularidad de que esta vez es la última del año, ¿vale? Jueves 17, en la caja de músicos, la última jam abierta del 2015. Entre el jueves y el viernes en Avilés, bueno, no entre el jueves y el viernes, mejor dicho, el jueves y el viernes en Avilés, en el Cafetón, que está en la calle del Sol, tienes el espectáculo Esa oscura concejala. En este espectáculo puedes escuchar las disparatadas propuestas de Consuelo de Todos los Santos, que es una concejala transfuga que ahora se presenta como candidata a la presidencia del país, y para ello pues no duda en presentar las propuestas más locas que se imagina con tal de ganar votos. Muy adecuado con los tiempos que estamos viviendo estas últimas semanas. Puedes verla el jueves a las 9 de la tarde, de la noche, y el viernes a las 10 menos 10, 21:50. ¿Vale? Jueves y viernes en el Cafetón, en la calle del Sol, en Avilés. El viernes también, en La Revoltosa, aquí en Gijón, en la calle Juan Alonso, hay una jam de poesía. Esto consiste en que tú te inscribes en la jam y vas allí, te presentan y recitas tus poemas. ¿Vale? Máximo 3 poemas propios por participante. Y para inscribirte puedes mandar un mensaje o bien a su página de Facebook, facebook.com/jampoesiagijón, o en el mismo local, en La Revoltosa, como te digo, en la calle Juan Alonso, puedes formalizar también la inscripción. Y también el mismo viernes se inaugura a las 8 una exposición de escultura en vidrio en Oviedo. Es una exposición de Luis Parades y se tiene lugar en la Galería Arancha Osorio, que está en la calle Ventura Rodríguez 6. La exposición, la particularidad que tiene es que no tiene título, porque el título se lo puedes poner tú. Se trata de que vayas a ver la exposición y de que propongas el título que te sugiera las obras que allí veas. La persona que proponga el título elegido pues se llevará a casa una pieza del autor. Así que ya sabes, esta exposición se inaugura el viernes a las 8 en la Galería Arancha Osorio de Oviedo. Para el sábado por la mañana tenemos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto un taller de jazz e improvisación. Los profesores son Ethan Winogrand en la batería, David Casillas en el bajo, Emilio Rivera en la guitarra, Jaime Arias en el piano y John Falcone en los vientos. La inscripción cuesta 12 euros, 6 euros para menores de 16 años, y puedes apuntarte al taller de jazz e improvisación dirigiéndote al taller de músicos, que está en la calle Jovellanos 21, o en el correo tallerdemusicos.fmc, o sea, Fundación Municipal de Cultura, @gijon.es, tallerdemusicos.fmc@gijon.es. Para el domingo te propongo dos vermus, uno en Gijón y uno en Oviedo, dependiendo de dónde estés. En Oviedo a partir de la 1, Gil and Him, o sea, Elena Gil y Pablo Jonte, integrantes de la banda obetense Queen Beach, como dúo, interpretan también un repertorio de versiones que, bueno, en la Lata de Zinc, en la calle Juan Cañedo, estarán el lunes a partir de la 1. Y también, perdón, el domingo 20 a partir de la 1. Después de ir a votar puedes ir a verlos. Y después, también el mismo domingo a partir de la 1, aquí en Gijón hay un vermú solidario en Sexta Feria Local Social, que está en la calle Joaquín Alonso Bonet 3, para que te sitúes en el cruce de Marqués de San Esteban con Pedro Duro, cerca de donde estaba antes la estación de Renfe. Habrá música en directo, habrá sidra, habrá cerveza y habrá, que es lo importante, recogida de juguetes, de ropa y de alimentos no perecederos para la Asamblea de Parados y Precarios de Asturias. Y para terminar, repasamos la programación del Zika de esta semana, que además nos ofrece 3 películas de Christopher Nolan. Hoy mismo, Following, de 1998, el miércoles Interestelar, de 2015. Ojo, que son 2 horas 49 minutos de peli, lo digo por si quieres ir teniendo en cuenta el tiempo que dura. Y el viernes, El Caballero Oscuro, de 2010. Todos los pases a las 8 de la tarde, en versión original, y la entrada cuesta 2 euros. Y nada más, con esto nos vamos ya. Gracias a Israel Sastre, a Eduardo Yagüe, a Aida Riesgo, que estuvo en la redacción de contenidos y selección musical. Y ya que mañana en el Centro de la Arena se proyecta Cabaret, como te decíamos al principio de la agenda, pues te dejo con Liza Minnelli. El próximo lunes, más autofoto en Radio Crash. Chao. Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret.